Glosa sexta. Tanta web 2.0, tanto periodismo ciudadano y tanta información y publicación a ras del individuo, y ahora va a resultar que esto de las bitácoras y los blogs y hace un par de siglos que se pensaba. Y si no te lo crees, fíjate lo que encontré en mosnews.com. De 1803 a 1869 vivió en Rusia el príncipe Vladimir Odoevsky, hombre con gran afición a las artes que compuso, entre otras cosas, algunos relatos de ciencia ficción, intentando imaginar cómo sería la sociedad cerca del año 4338. Pero, ¿cuál sería la sorpresa del blogger ruso que lo sacó a colación cuando descubrió que algunos textos en el relato de Odoevsky se asemejaban de manera espectacular a algo que vosotros y yo conocemos de sobra? De hecho, en uno de los citados textos podemos leer lo siguiente. Las casas estaban conectadas por una especie de telégrafos magnéticos que permitían comunicarse a la gente que vivía muy alejados entre sí. Pues hombre, no hace falta ser Colombo para darse cuenta que esto se asemeja bastante a la red de redes. Pero lo más gracioso de todo es que la cosa no acaba ahí, puesto que en otro fragmento también se describe cómo muchos hogares aquí escriben una especie de diarios caseros que sustituyen a la correspondencia tradicional. Dichos diarios contienen información acerca de la buena o mala salud del anfitrión, noticias familiares, pensamientos y opiniones, pequeños inventos o invitaciones a la propia casa. Bueno, la verdad es que tampoco aquí hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta de que lo que está describiendo es asombrosamente parecido a las bitácoras actuales y más especialmente a las de tipo personal, como las que se integran en sitios como LiveJournal. Tenéis el enlace a la noticia en el guión. Leedla, que no tiene desperdicio. El tema de esta glosa es Our Will, de Shira Kamen, disponible en magnatune.com. Hasta el próximo podcast.